No me digas adiós, no me digas adiós, llorando. ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar que me sigues amando? Digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser como que no me has dicho nada. No me digas adiós, adiós, querida, porque te arrepentirás, porque un adiós para mí es para toda la vida. No me digas adiós, no me digas adiós. De nuevo, no me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos. No me digas adiós. Un adiós para mí es para toda la vida. No me digas adiós, no me digas adiós, llorando. ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar que me sigues amando? Y te voy a besar como antes y te vas a entregar de nuevo. No me digas adiós, no me digas adiós.